recuerdo tenés del carnaval? ¿Tenés algún recuerdo en particular? Ay, me encanta el carnaval, me encanta. Cuando yo era chica, bueno, en Devoto siempre veía corsos. Lo que más me gustan de las comparsas son los travestis, después los que le pegan hacia el bombo, que van dando el ritmo, los que tiran fuego con la boca. ¿Por qué esa? No sé, me fascina, me fascina. Los travestis, ¿por qué? ¿Por algo, por esa mezcla en especial? ¿Por qué? ¿Por qué lo de Ay, porque son re sexys, porque me gusta verlos. Me gusta ver, la osadía. Están completamente desinhibidos, ¿no? Sí, sí. No son, o sea, pienso que debe ser difícil, ¿no? Ser homosexual. Creo que Dios tendría que haber hecho las personas sin sexo, porque cada una elija la que más se identifica. Lo lindo sería que cada uno pueda ser como es, con la libertad de la tobra de un sexo, ¿no? Sino de una libertad de espíritu. En ese momento de tu vida, ¿ya veías sentías algún fuego artístico, sentías alguna inclinación artística? Sí, siempre, de chica. A mí me gusta todo, me gusta la conducción, me gusta el teatro, me gusta el cine, me gusta la música, todo me gusta. La pintura, me gusta escribir, me gustan muchas cosas. Leer, pero creo que los miedos de mis viejos, ¿no? Con respecto a todo lo que es el mundo artístico, y me metieron mucha inseguridad y en ese momento decidí por la docencia, que es algo que me apasiona también. Y en ese momento de adolescente, como ahora, obviamente, yo como diría mi tía, siendo hermosa ahora, los chicos también en ese momento te tendrían, como si te tendrían loca, ¿sí o no? Sí, pero yo era muy tímida. ¿Muy tímida? Muy tímida, muy tímida. O sea, yo quizás ganaba experiencia a través de lo que le pasaba a mis amigas, pero no era de vivir yo, ¿no? Hasta que, bueno, apareció el primer principito.